Noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La Academia Latina de la Grabación ha confirmado los Grammy Latinos de 2023 y se celebrarán el 16 de noviembre en Sevilla, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Esta será la primera vez que la ceremonia se celebre fuera de Estados Unidos y formará parte de la Semana Latin Grammy, que incluye varios eventos desde el 12 al 16 de noviembre. La retransmisión será producida por Televisa Univisión en colaboración con Radio Televisión Española. La llegada de los Grammy es parte de un acuerdo de patrocinio con 3 años con la Junta de Andalucía y la Academia, que ha confirmado que el año que viene no se celebraría en Sevilla, pero se ha mostrado abierta a que se celebre en Málaga. El jurado de un tribunal de Manhattan determinó que el cantante británico Ed Sheeran no plagió la canción de Marvin Gaye, Let's Get It On, al componer su éxito mundial Think It Out Loud. La demanda civil fue interpuesta por los herederos de Ed Townsend, coautor de la canción de Gaye, que buscaba una participación en los beneficios que la canción de Sheeran generó. Sheeran había advertido que de perder el caso dejaría la música. En el juicio, el equipo legal de Sheeran argumentó que la progresión de acordes en cuestión es un elemento básico de la música pop que no pertenece a nadie. La industria musical estaba pendiente de este juicio, ya que podría haber sentado un precedente para la protección de las creaciones de los compositores. El actor Michael Douglas recibirá la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes en reconocimiento a su brillante carrera y compromiso en el cine. Douglas ha presentado 4 películas en competencia en el festival y ganó el Oscar al Mejor Actor en 1988 por su papel en Wall Street. También fue premiado como productor de la película Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco. La ceremonia de apertura del festival se llevará a cabo el 16 de mayo y Douglas expresó su agradecimiento por el honor en un comunicado. El festival se llevará a cabo del 16 al 27 de mayo y el jurado estará presidido por el director Ruben Östlund. El cantante de reggaetón Chencho Corleone ha

de Dios. Ay, yo no tengo ni necesito. Y cuando necesito tengo, yo tengo, yo tengo. Y de lo poco que tengo yo le doy a los demás. Cuando usted no tenga vida, pero acuérdese de dar. Hay muchos que van para el cielo y no saludan a nadie. Cuando vienen descendiendo no hay barranco que lo ataje. Yo no tengo ni necesito. Y cuando necesito tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Y de lo poco que tengo yo le doy a los demás. A mí. Que así sea. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Chicharrón dulce, le estoy diciendo, el que viene con batalla por dentro. Esto se viene para acá y se olvidan de allá, Dios mío, eso así mejor. Lo siento, profe. ¿Quién era que le estuvo? Somos muy internacionales. No, oye, no, papito, yo llevo años viajando y así no me olvidan de mi casa nunca. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Oh.

y la superación personal. Además de su carrera musical, ha participado en programas de televisión como Saturday Night Live y ha actuado en películas como Kingsman, The Golden Circle, Adele, Rolling in the Deep. And it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Juegas con mi amor, dime por qué razón juegas con mi amor. Yeah.